Buenas noches, bienvenidos al que creo que es el octavo ya episodio, capítulo de Auricine. Tenemos una invitada especial desde la ciudad de Córdoba. Lauri, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está todo por allá? Buenas noches, Auri. Acá, qué lindo. Feliz, gracias por esta invitación de lujo. No, gracias a vos por todo. Tengo que comentarle a la audiencia que Lauri es la creadora de esta hermosísima cortina que tengo y que le da tanta personalidad al podcast y que me hace feliz cada vez que tengo que editar. Y además te acordás de mí cada vez que... No, me quiebro. Tengo este problema que me pongo muy emocional, no quiero que me escuchen así. Yo también ya estoy llorando, Auri. Bueno, mejor. Va a venir bien el llanto porque realmente esta tanda de pelis de las que vamos a hablar y creo que invitan un poco al llanto. Sí. Yo no quiero exagerar, pero creo que son de las peores pelis que me tocó ver para Auricine, sin ofenderte, porque vos no tenés nada que ver, ¿no? Sí. Claro, no, por supuesto. Igual me encanta porque siempre me sentí muy identificada con lo que no le gusta a nadie. Oh, mirá, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos una punta interesante para desarrollar, porque nos van a faltar temas, tengo la impresión. Permitime presentar las películas que vamos a criticar esta noche medio primaveral. Calor allá, ¿no? En Córdoba. Calor y mucho viento. Muy ventoso. Muy bien. Mira, muy bien. Sí, acá está medio también. Bien, por un lado vamos a tener esta película llamada La Gran Estafa. Sí. Del año 2001. Y por otro lado vamos a tener Día de Entrenamiento. Acá la compañera Lauri decidió que vamos a comenzar por Ocean's 11. Y bueno, ahí vamos. Yo voy a comenzar con una breve sinopsis, por si alguien no la vio. Ojalá que no la haya visto la gente y ojalá sirva este episodio para convencerlo. Bueno, al menos de mi parte, quizá a vos te encantó, no quiero adelantar nada. Bueno, sí, bueno. A grandes rasgos, para mí es una de un grupo de malhechores, de malvivientes que preparan un gran golpe en simultáneo en los tres casinos más importantes de Las Vegas. Eso así, muy, muy a grandes rasgos. Así vamos es. A tener un elenco como de actores súper conocidos, más para esta época. Va a estar el bueno de George Clooney, que tengo entendido que es ídolo de Laura, que tenía pósters en su cuarto del Jorgito. Contanos, Lau, ¿cuál es tu vínculo con el George? Con Georgie. Sí, más o menos. En realidad, yo me acuerdo que tenía una amiga que le gustaban mucho así como los viejos sexys. Entonces me hablaba mucho de George Clooney, obviamente. Y de Gabriel Corrado, me acuerdo. Mirá, muy buena comparación, ¿no? Sí. Si George nos está escuchando, se debe estar sintiendo muy honrado. No, la verdad es que toda esta película me hace acordar mucho a una amiga de la primaria. Que es ¿nombre? De hecho, es con la que fui a ver esta película. Ella se llama Romina Surschmitten. Ah, con apellido y todo esto de... Sí. Me encanta este episodio, muy bien. Yo creo que no vamos a hablar de cine, de hecho. Poco se hablará de cine, pero bueno, hay muchas anécdotas para contar, muchas cosas. Che, entonces la fueron a ver al cine. Yo fui con ella, ¿verdad?, a ver esa peli, que obviamente ella me dijo, vamos, porque actúa George Clooney, Brad Pitt. Imagínate que yo en ese momento todavía jugaba al Barbie, no sé, me gustaban las Spice Girls, nada que ver. Claro. ¿Qué edad tenían para ponernos en contexto? Yo tenía 11 años o 10. Ah, pero eran unas pequeñiñas, claro. Claro, muy niñas. Mirá. Y bueno, mi amiga siempre fue como bastante más, ¿cómo te diría?, madura para su edad. Como que siempre andaba ahí queriendo vestirse más horny hot, Y qué sé yo nada que ver, ¿viste? Y le gustaba Thalía, le gustaba Luis Miguel. Era muy romántica ella. Claro, Y yo y nada que fueron. ver, pero bueno, me juntaba con ella porque, básicamente porque me llevaba al shopping. ¿A Cosa cuál? que mi vieja no hacía, digamos. Al shopping de Villa Cabrera, al más top de todos, obvio. Ah, mira. No, no, no, no, no tengo el placer de conocerlo. Sí, tenemos que ir algún día, Uri. Además nos queda ahí como camino para ir a ver el luminoso. Mira, yo pensé que el dinosaurio era el shopping de la zona. También, pero ese es más nuevo. El de Villa Cabrera tiene más años. Bien. ¿Y recordás algo más de la situación de estar viendo la gran estafa? Sí, me acuerdo que fuimos de hecho al mismísimo shopping de Villa Cabrera donde está el cine Showcase. Fuimos a Sí. verlo ahí, nos compramos unos nachos con queso, cosa que tampoco Ay, qué hacía horror. nunca. Qué horror. No, pero está bien a esa edad, o sea, si no lo haces a esa edad. Y la verdad es que ahora que la volví a ver a la peli, me di cuenta que recordaba bastante poco. Creo que lo único que me acordaba es que durante toda la peli Brad Pitt se la pasa comiendo, lastrando ahí langostino u otras cosas. Y Sí. boludeando, básicamente. Claro. Pero me acordaba re poco de la trama y de lo que pasaba, de cómo se desenvolvía todo. Era Sí, yo cualquiera. creo que le pasó a todos eso. Yo fue como si la hubiera visto por primera vez también. Sí. Así que bueno, vayamos, metámonos un poco en la peli. Sí. Bueno, por un lado el elenco, que ya más o menos lo mencionamos. Algo que yo no sabía o no recordaba es que es una remake de una peli bastante más vieja en la que actuaba Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Ah, Davis Jr., bueno, toda la no te puedo esa creer. gente. Por un lado, nunca la vi. Después de ver esta, no me quedan muchas ganas, pero bueno, algún día si la pasan en la tele, la voy a mirar. Y que el director, acá me voy a poner un poco snob, el director es un tal Steven Soderbergh, al cual yo de adolescente snob había visto una película que hizo sobre Franz Kafka, el escritor, lo cual me sorprendió que fuera el mismo director de esta bazofia, y también hizo una peli que en los 90 fue muy conocida, que es Sexo, Mentiras y Video, así se tradujo acá. Y algo, un dato que te va a encantar, esto lo traje solo para vos, Lauri, Me que muero. él dirigió Gossip Girl, ¡Ay, la serie. sí! ¡XOXO! Me Sí, muero. El mismo director de yo La Gran la he visto Estafa. también. Sí, o sea, un tipo, un jugador de toda la cancha, ¿no? Porque evidentemente hacía lo que se le cantaba. Y bueno, eso. Y este elenco, ¿no? Que como dijimos, están Clooney, Brad Sí. Pitt, Matt Damon, Sí. Andy García, Julia Roberts, Julia y Al Pacino. y no sé si me olvido de alguien más, pero bueno. Y sí, alguno. El chinito, no sé cómo se llamaba. Sí, no, no, no sabía si era conocido el chino, pero bueno. Eso es algo que sí anoté, ¿no? Como que tiene esta cosa, ¿no? Muy, entre comillas, políticamente correcta Sí, de sí. meter gente Un chino, un de todos los negro, un colores. rubio, Sí. un viejo, una señora Sí. colorada. Muy lindo. Pero bueno, la cuestión va a ser esa, que vamos a tener por un lado, si no entendí mal, pude haber entendido muy mal todo porque me llevó noches verla Sí, a mí completa. también. Así que pude haber entendido cualquier cosa. Sí. Si estamos de acuerdo, tenemos por un lado a George Clooney saliendo de prisión. De hecho, la Ajá. primera escena va a estar él, que le están haciendo como una especie de interrogatorio en la audiencia preliberación. Él estuvo preso Sí. unos años. Y ya arranca, para mi gusto, muy mal. Él justifica que comete los ilícitos porque su esposa lo había engañado. O sea, para Sí, que se den sí. una idea de la calidad de los diálogos de la película. No, sí, tremendo. Arranca con eso y bueno, él sale y se va a encontrar con Brad Pitt, que creería que era como su socio Ajá. del AMPA, y ahí van a empezar a pergeñar este golpe a estos casinos. No, pero no empieza que él sale de la cárcel solo ahí, se va a buscarlo a Brad Pitt, que le está enseñando a jugar al póker a unos pibes. Sí. Lo que pasa es que bueno, yo estoy empezando a redondear. Ah, bien. No, No, no tanto tanto contar detalle. toda la peli, porque aparte es un plomo, pero Te un encantó la poco la peli, idea. boludo. No, para mí, si a vos te encantó, estás en todo tu derecho igual, ¿eh? Yo la pasé muy mal, creo que es de las peores pelis que tuve que padecer en Sí, el fue fuerte. podcast. La que más me costó, seguro. Sí, a mí también me costó muchos días verla. Y sobre todo por expectativas, ¿eh? Yo esperaba una peli re dinámica, entretenida. Dije, uy, qué bueno, al fin una peli así con un poco de acción, salgo de lo otro. Y no, fue un plomazo. Pero bueno, ya. Sí, a mí, bueno, de hecho me acuerdo tanto de detalle del principio porque lo vi como 8.000 veces, boludo. Exactamente. Exacto. Sí, yo tengo mi escena en la que volvía, volvía, volvía, volvía. Claro. Pero bueno. A mí cada tanto me gusta contextualizar un poco cómo venían estos muchachos. Ajá. Y aparte me viene bien para vender un poco el podcast, porque George Clooney venía de hacer una peli que se llama ¿Dónde estás, hermano? Que Auricine la vio en Ajá. persona en su momento. Todavía queda grabar ese episodio. Y venía de poner la voz de médico en la película de South Park. No sé si la viste. Ay, no, gracias a Dios, Es no. muy buena. Hay una peli de South Park ahí del 99 que yo la vi en VHS, una Ajá. copia que me había hecho un compañero del colegio. Es muy buena, la recomiendo abiertamente. O era muy buena, hace 20 años que no la veo, pero bueno. Claro, ese es un detalle, ¿no? Y Brad Pitt venía de hacer dos pelis icónicas en su carrera, como eran El Club de la Pelea y Snatch. Bueno, sí. Esas las Brad Pitt viste, estaba en claro. su momentum. Claro, no, para poner en órbita que los dos venían en un buen momento y que probablemente a partir de ahí empezaron a robar un poco con su carisma, con lo que fuere. Con su Igual los carita. quiero, yo los quiero a los dos, no sé vos, pero Yo también los quiero un poco a los dos. me parece muy bien. Al que no quiero mucho es a Matt Damon, me parece como re pedorro. Es re increíble para mí, ¿eh? De hecho, Sí. para mí lo ponen ahí para eso, para equilibrar, para cortar un poco tanto carisma, como bueno, Claro. Matt. Es malísimo. Re Tienen aburrido que todo lo poner que un hace, lo que blanco dice. así, nabo. Sí. Eso, un blanco nabo. Ah, un Exactamente. dato, otro dato curioso, porque esto va a estar lleno de datos curiosos para no hablar de la peli, que en el 2002, el bueno de George Clooney va a dirigir una película que se llama Confesiones de una mente peligrosa. Sí. Y ahí va a meter a todos los actores conocidos de acá, excepto Andy García. Están todos. Brad Pitt, él mismo, Julia Roberts, Lo Matt Damon. rediscriminó Me al mete a Andy. todos. Se ve que hubo buena química, ¿no? Claro, sí. La Se pegaron. ve que Bueno, yo la me acuerdo pasaron lindo. en su Porque hace la momento. peli ahí al toque y los mete a todos. En su momento yo me acuerdo que era bastante conocida la peli, todo el mundo la quería ir a ver y estaban todos hablando de la peli. O sea. Sí, yo creo que debe haber sido medio peli de culto. De hecho, yo creo que la gente todavía la quiere. A mí me pasó eso en este podcast con la familia de mi novia, Ajá. que me parece pésima, en sentidos mucho peores que esta, que es simplemente una peli de acción mala. Bueno, ya. La otra es pésima, moralmente, si querés. Y son dos películas que crearon sagas y como una especie de culto, ¿no? Como que sabes que hay gente que las mira una y otra vez y Sí, les encanta. totalmente. Absolutamente de Así acuerdo. que misterio en ese sentido. Bueno, Misterio. como dijimos, ellos dos son los líderes de la banda y es una banda así multiétnica en la que van a reclutar a 8 ex colegas así del AMPA y de la mala vida. Y es muy genial porque arrancan con el negro y el negro es ladrón de bancos. Obviamente no iba a ser el cerebro de la banda. Y no, obvio. Después el chino es contorsionista, o sea, es terrible. Sí. La puta madre, cuando vi al chino en el circo, dije, dale, boludo. Es del 2001, o sea, no es de 1890 la peli. A mí me Podían ponerle un poco más de encanta. onda. Me sorprendió la aparición del padre de Friends, el padre Geller. Que la verdad que Ah, no me acuerdo el no nombre del sé. personaje. Ilumíname. El que le van a buscar a la casa, que está en bata y no me acuerdo el nombre. Sí, el millonario, que eso sí lo compartimos, el que tenía la casa El de la con la casa. estatua linda. Sí, ese. Bueno, ese es Sí. el que el actor ese es el que hace del padre de Mónica y Ross Geller en Friends. Mirá, datazo ese. Datazo, un personaje de los 90, digamos. Fa, increíble, me encantó. ¿Viste? Abrí, estoy en todas yo. Y hablando del bueno del chino, agarré un ejemplo de lo que es el humor de la película, y que me parece que es un humor muy de los 90, que hay una escena en la que el chino empieza a hablarles en chino a todos, que están todos juntos ahí planeando el golpe, y Brad Pitt le contesta serio y muy canchero en inglés, como, claro, el chabón entendía chino. No, sí, un winner absoluto, Brad Pitt. Muy canchero, muy, muy canchero. Debo decir que ya era como bueno. Sí, yo me lo Cálmense. recuerdo con mucha fantasía en ese momento a Brad Pitt, cuando fui a ver la peli. Y está bien, es la época en la que sí. Y sí, lo estaba Yo lo veo rompiendo. ahora como el año pasado lo vi en la peli de Tarantino y yo quiero ya que sea mi amigo, ir a tomarme unos tragos, un vermut ahí a la barra del Samber, Con el qué sé yo. Brachi Sí, hablar de la vida. Pichi. Tranqui. Sí, la verdad que sí, yo también me tomaría un vino con Brachi. Pero me parece que en esa época estaba para otras cosas el bueno de Brad. Y sí, estaba ahí con la Jennifer Aniston a full. Ah, claro. Sí. No, es claro, estaban ahí al tope los chicos. A tope absoluto. Con Friends y con toda la magia de los noventas. Sí. Bueno, a Bueno, ver, Boris. otra escena que recuerdo. En un momento van a hacer el reconocimiento de uno de los casinos. Ajá. Y ahí va a ir el George Clooney, va a ir directo a encontrarse con la Julia Roberts, que en ese momento es la pareja del dueño del casino, que es Andy García. Sí. Y ahí va a haber otra escena que para mí es súper incómoda. Que va Clooney ahí, la prepotea a Julia Roberts, que se ponen a charlar en una mesa, y Julia está como, bueno, andate, plomo, como nadie te invitó. Sí. Y Clooney está ahí como, mirá qué Metiendo el encantador que pecho full. soy, y como le empieza a comentar que bueno, que salió de prisión, que estuvo en prisión, que ya salió, que esto, que lo otro. Obviamente provocando y esperando que cayera Andy García, cosa que finalmente pasa. Claro. Y como marcando territorio ahí, como diciendo, bueno. Estoy vivo, sí, voy a volver. Vamos a volver. Sí, medio Que en Perón. ese sentido quería comentarte vos cómo sentías el papel de Julia Roberts, porque a mí me pareció que es horrible, que es una mujer que está de Malísimo. decorado nada más, No, que está sí. viendo a ver con quién se va. Todo el tiempo la peli me hace pensar en eso. Porque no hay ni una mujer que tenga un papel más o menos decente. Y el único Sí. papel de mujer importante es el de Julia Roberts y es malísimo. No. Muy, muy malo, Por muy, muy decirlo malo. así, con palabras fuertes, no toca ningún pito ella. No, no, no, definitivamente no. Es una plantita que la van llevando de un lado para el otro y ya, pero bueno. Sí. Y ella re sonsa, además, ahí tipo, ay, como enamorada de uno, enamorada del otro, y no sé. Bobísima. Sí. Sí, es como que se va con el que pisa más fuerte, por decirlo de Sí. alguna forma. Sí. Una cosa, un disparador que tuve que me acordé viendo la peli, que en esa época fui a ver Nueve Reinas, esta peli nacional, que actúan Darín y Pauls, creo, que también trata de estafadores, como para poner en contexto esta cuestión de pelis de estafas, que a todos nos gusta el tema y que no siempre salen bien. Sí. Me acordé. Nada, Bueno, vos qué sabés sé yo. que casualmente yo también hace ahora durante la cuarentena empecé a ver La Casa de Papel, que también tiene ahí como cuestiones ahí con un atraco y pues que me hizo acordar también a esto. Mira. Mucho. Sí, estoy muy en el tema de los atracos. Me fascina un tema fascinante. Sí, porque después terminé googleando a ver cuándo había sido el asalto acá, lo que fue acá al Banco Y Río, sí, el el de Banco Río. famoso. Y fue ya en el 2006, creo, fue como un poco más adelante, entonces ya estaba medio tirado todo de los pelos, pero me parecía una linda refe. Hablando de todo un poco, me parece que ya sería un buen momento para empezar a musicalizar este episodio. Lauri, ¿qué trajiste vos? Bueno, mira, yo a raíz de esta peli que es del año 2001, cabe aclarar, porque no Sí. sé si lo dijimos en algún momento. Bueno, estuve ahí haciendo una pequeña lista de canciones del año 2001 y la ¿Cuán primera que pequeña? tiene 8 temas. Muy bien. Y bueno, la primera canción que se me vino a la mente cuando pensé en el año 2001, que no sé, sí, me acuerdo de estar en primer año del secundario y estar escuchando Sí. este tema en el patio, no sé por qué. Mira. Del colegio. Sí. Y es esta canción que se llama Who Let the Dogs Out. No sé si te acuerdas de esa canción. Un No, tema, la no, para verdad, nada. que. Yo soy un poco más grande, así que Bueno, tuvimos pero tampoco vidas te hagas muy el viejo, diferentes. Auri, porque no sos tan grande. No, pero yo a esa Encima. altura estaba en el patio de Puan, por ejemplo, Ay, así que bueno, discúlpame. con suerte. En el patio de Requiem. Ojalá. No, eso también, afortunadamente. Bueno, Y me trae muchos mejores recuerdos. Pero no, no, no sé, ilumíname de nuevo. esta canción, Who Let the Dogs Out, es una canción de una banda de la que de verdad no conozco más nada que eso, que se llama Baja, o sea, B larga A-H-A, Men. Baja Men. No sé, Mira. no tengo registro de esa banda ni qué más hicieron, pero bueno, hicieron ese hit. Que la verdad que es una canción también que deja bastante que desear, te diría. Pero bueno, lo traje porque fue así como lo primero que recordé cuando me dijiste 2001, me acordé de esa canción. Me parece perfecto. Yo hoy, por algún extraño motivo que tiene más que ver con la peli que vamos a hablar después, Sí. armé una especie de especial de trilogía que tiene que ver más con el hip hop y esas cosas, que Muy es algo que bien. jamás escucho, Sí. pero me parecía bien, no sé por Sí, qué. muy atinado. Así que De hecho, es justo lo que yo no sí. hice, digamos, como toda la parte de día de entrenamiento, que es más básicamente eso, mucho hip hop, rap. Yo no toqué esa parte. Sí, que quedé en esa, ¿no? Como que conecté mucho con día de entrenamiento y quedé reniga Sí. y estuve ahí a lo loco colgándome Sí, cadenas, sí, sí. cosas de oro y quedé ahí. Así Sí. que yo voy a ir con un tema que no tiene nada que ver Ajá. de una banda de hip hop que me gusta de verdad, que Bien. se llama Cannibal Ox. Y el tema se llama Ox Out the Cage. Ajá. Así que ahí venimos y ya liquidamos la gran estafa y Perfecto. nos metemos con día de entrenamiento. Perfecto. One, two, ladies and gentlemen. One, I would like to take the time to introduce to you a group of very talented cannibals, bloody and violent individuals running down your area. People who are bound to eat your children in a fit of rage. Psycho, no, the boombox national scratch demonstrator attached that to dedicate. This involves all total, all city caught up. Caught up all city kid, nurture unable to stand in a place we live. And demand a saturated burn mega radio dial to send your kid at a frequency to sift an intelligent broadband lid to combine red eye symptoms. You wanna pop shit and get popped in the top lift? I shoot the five and on a good day I bite bullets. We use bear traps to catch weasels, metal mouth diesel in the bite lethal. We in the catacomb, nappy headed, never used a comb, and built with the forces that blew away Dorothy's home. I grab the mic like, are you experienced? But I don't play the guitar, I play my cadence. And if I exhaled arguments only to hold my breath, I would die. And I ain't talking hair color, I'm talking about the reality with my mother's eye water. The author with a paper mate spitting paperweight. Tracked in a government funded box of free range of 22 nicotine patch automatics today. When you come across something today, chant till it resonates. Residents ID NYC. Now this environment's a product of me. Fashion sloppy, identity copy. With a rhyme scheme so ill, we change rap to con artists. I'm honest to a fault, and it's my fault I'm that honest. I guess it's the dimension I climb out. Flow like arachnids on water spouts. The circle is never seen and seldomly heard about. They put me in a cage and mega break me out. Broke out the cage and blazed an ice cold bowl of sage. Patrolling the maze with four holes and blades. Spit flow straight off cornrows of braids. Light bones and strike domes with words of spray. Automatic rhino acapel separates your soul from the shell trapped in the belly. Find me spitting these raps on the celly. That's mega, dropping us a long lecture. Send a message for those starving in the mecca. Cooking up measures, stressing the pole. Mixed in the vein cold, trying to escape as the pain grows. With the same flow, sent for those wanting to oppose. Copyright this vision, leave you leaking on a stretcher. Puffing on the O, popping with a biscuit, fucking with the O. Plus the X, bust with effects that glow. Shinies cast divine, spit with lines that go straight through spines. Witness animals robbing armor trucks and escape with nines. Cause tragedies, crack clavicles, rap classical. Red 7th Avenue, New York, the city of crime. In the city sublime, wrapped in subliminal thoughts of criminal ways. While critical times got my mind locked in a physical maze. Trapped in another noose, guzzling two Kahlus. Pop through your bubble goose with rats, place time, pissy. Still is all day flow, Mike Jiggy. Rep that NY City. Trapped in the shitty, we gets busy on Mike Nitty. Stay twizzy, rap fillies and crack dutches. Live in the rap function. Flows often, bananas often, nut crunches. Salute profanity with middle finger fuckers. Live for you duckers, suckers. I don't have an MP. It was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fella started name calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball, cause you Billy Bondens get out. Get back, Gruffy, Bash Gruffy. Get back, you flea infesting mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie cows calling them canine. Hey, but they tell me, hey man, it's part of the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Say, a doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Gruffy, Bash Gruffy, get back, you flea infesting mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, cause my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short, dealing, gassy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Volvemos del bloque musical. Vamos a continuar con La Gran Estafa, que nunca mejor puesto un título para una traducción, ¿no? Sí. Antes que cerremos con esta peli, que creo que va a pasar dentro de muy poco, sí, quería darte pie a que habláramos de algo muy importante que nos une como seres de luz. Y que tiene que ver con el título original de la peli, que es Ocean's Eleven, y que según los especialistas de Reddit, dio origen a que el talentosísimo músico Frank Ocean tomara ese Ocean del apellido de Clooney. Exacto. Para poner su nombre artístico, ¿verdad? Exacto. Lo amo. Mira, la verdad que lo único que puedo decir cuando nos decís la palabra Frank Ocean es lo amo. Muchísimo. Tengo ganas de escucharlo. Hermosas palabras. Me emociona cada vez que me acuerdo de Frank Ocean. Y bueno, la verdad que es muy raro saber que su nombre salió de ahí. Pero bueno, capaz sí, que yo un poco me quería matar, pero esperemos que la original esté buena. Capaz que le gusta la de Clooney, boludo. No lo juzgues. No. Esperemos que no. No, por algo estaba la aclaración que era la original y no esta, ¿no? ¡Ay, oh, Frankie! Bueno, capaz igual después de que se puso el nombre se dio cuenta que le gustaba también la de Clooney. Y yo tengo una pregunta. ¿Cuánto te influyó a vos? Porque no nos olvidemos que estamos frente a una grandísima música del indie cordobés, acá la Laurifier, que no la pueden escuchar en Spotify todavía, pero falta poco, ¿no? Falta poco. Hablando en serio, ¿cuánto hay de influencia del Franco? ¿Del Franco en mis canciones? Sí, o inspiración, ¿no? No digo influencia directa. Toda, pero influencia directa, así como decirte que tomo cosas de él para poner mis temas. No sé, no tanta. Pasa que él es muy groso, Frankie Ocean. No le llego ni a los talones con sus producciones. Pero sí me recuerdo de estar escuchando Frank Ocean esto antes de hacer mi proyecto y darme cuenta que me gustaban mucho esas influencias medio ochentosas que tiene por ahí él en sus canciones y que mis canciones también las tienen de una manera mucho menos sutil que lo que hace él. Pero bueno, sí, me ha inspirado mucho Frank Ocean porque... recuerdo muchos momentos de estar escuchándolo solamente así con los ojos cerrados, sin nada, y Frank Ocean, así que me ha dado muchísimo, se lo agradecemos. Y para los oyentes que no lo conocen, que se están sintiendo interesados a través de tu relato, ¿qué disco recomendás para comenzar con el Franco? Para comenzar, y depende un poco de la edad del oyente, de la o el oyente. Tal vez si es la o el oyente más joven, yo diría que empiece con Blonde. Pero sí, si no, mi disco favorito forever es Channel Orange. La verdad que si ese es el que me recomendaste, sí, yo empecé por ahí y me encantó. Sí, totalmente. A partir de ahí me hice re believer yo también, así que... No, sí, es bien. Un discazo, de pe a pa. De pe sí, no hay disco malo de Frank. No, eso y bueno, y después seguro. También tiene otro que creo que se llama Nostalgia, o la verdad que no me acuerdo el nombre, que también es muy bueno. No tienen desperdicio casi ninguno de los discos. Recomiendo toda su discografía. Pero si quieren empezar, te diría Channel Orange. Bien, listo. Ahí anotamos, después pongo el link. Anoten. Volvemos a la película, que es lo que también nos tiene acá reunidos. Bueno, podemos hablar un poquito tal vez del desenlace, por ejemplo. Bueno, obviamente van a dar el golpe. La película a mí me pareció, como y que quizá eso me aburrió un poco, como... es un sinfín de cuestiones así, de destrezas que hace cada uno, re misión imposible, ahí sí. Para desactivar cuestiones de seguridad, de distraer a este, al otro, para llegar a donde tienen la guita. No sé, a mí no me entretuvo, me aburrió bastante todo. Pasa que viste que es como que me parece que también en esa época había toda una cuestión de tener muchos personajes, que cada uno tuviera su característica, cosa que toda la gente se sintió identificada con alguno y bla, bla, bla. Bla. Sí. Me parece que esta peli también tiene un poco de eso. ¿Vos con cuál te sentiste identificada? Es que sí, y por un lado también es una peli que está solamente sostenida en las actuaciones. Y bueno, como sí, que... claro. Absolutamente. Y sobre todo en los mejores actores, ¿no? Como que después no el argumento y demás como que se lo olvidaron y no me pareció tan entretenida. Yo esperaba eso, una peli entretenida, no esperaba que me cambiara la cabeza. Claro, no. Esperaba entretenerme un rato y aparte dura como 2 horas, ¿verdad? Sí. Eso no lo anoté, pero sí. Creo que sí, ¿no? Que es larguísima encima. Creo que sí. Como bueno, la cuestión es que una cosa que sí me importaba mencionar es qué pasa con la buena de Julia Roberts finalmente, que es algo que nos tuvo ahí en vilo sí. A todos. Y la cuestión es que en un momento George Clooney, en un momento en el cual ya se está desmadrando todo, ¿no? Como que ya le... Andy García ya más o menos no, ya sabe que le están robando sí, sí. El casino. Ajá. Como que lo hace un poco como... Lo pone entre la espada y la pared de si él pudiera recuperar su dinero a pesar sí. De perderla, creo, a Julia Roberts. Como, sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Lo haces? ¿No lo haces? Y Andy sí. García dice, sí, obvio, quiero la guita. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa esa mina? Tipo, ¿quién es? Faltaba que le dijera. Claro. Que se vaya con Hugh Grant. Y eso lo ve Julia Roberts en el cuarto, desde ahí en su habitación, en la tele, como en el circuito cerrado. Sí. Y como que es como, oh, no me quiere. Bueno, qué sí, sé sí. Yo. Estupidísima, pobre. Y a partir de ahí vuelve a ganar el corazón George. De coso, del bueno de George, claro. El buen y George. Y después, bueno, Clooney va a terminar en Cana. Y pero no por esto encima, eso es lo gracioso, ¿no? Como que sí. Le toca estar un par de meses en Cana. De onda. Y después lo van a buscar Brad Pitt y Julia Roberts ahí a la prisión. Así es. Y colorín colorado. Y listo, malísimo. Muy malo, muy, sí, no, muy malo. Hay tantas partes que no se entiende, digamos, cómo terminan, cómo se resuelven algunas cosas. Como no fui el único. Todo los pelos. No, pensé que era un tema mío, que me perdía y que no me podía concentrar, pero no, veo que... No. Que no. No se entiende nada. Realmente, qué cosa, ¿no? Pero bueno, lo importante es que sale Brad Pitt y George Clooney. Y bueno, y todos podemos disfrutar de su belleza, ¿o no? Y la amistad, ¿no? Brad Pitt y George Clooney me los imagino siempre así como tipos muy de los amigos y eso. Rechochos. Sí, qué sé yo. Quería agregar ese comentario. No, me pasó con la última de Tarantino, que la fui a ver y decís, qué amigazo Brad Pitt, qué ganas de... Lo que conté hace un rato. Sí. Me genera eso, qué sé yo, no sé. Sí, la verdad yo también tengo ahí buena onda con Brad Pitt. Charlamos siempre. Sí. Tranqui. Bueno, Lauri, si no tenemos nada más para agregar creo de que La Gran Estafa, ya podemos pasar a la otra grandísima película. Impresionante. Que Día de Entrenamiento. Sí. Bueno, arranca vos, contame algo. ¿Qué te pareció? ¿Qué sensaciones, impresiones? Bueno, de esta peli lo que te puedo decir es que no la había visto antes. Era la primera vez que la veía. Sí. Y no, tampoco tenía idea ni de qué se trataba cuando la empecé a ver, como que la puse y chao, dije vamos a ver qué tal. Solamente muy tenía bien. La referencia de esa escena del lobo que me habías mandado vos por WhatsApp. Era lo único que tenía para saber de qué es lo que estaba por ver. Me sorprendió encontrarla tan fácilmente en Netflix, que casualmente en este momento tengo. No sé hasta cuándo, porque creo que me lo van a cortar en cualquier momento. Y nada, increíble todo, la actuación de todos. Snoop Dogg, el lobo, el negro lobo, la novia, que no me acuerdo cómo se llama la actriz esa. Sí, ahora ya vamos a ir a los detalles, pero quería impresiones. Yo, por ejemplo, en comparación con La Gran Estafa, si bien esta es una peli también bastante falopa, me entretuvo y era lo único que quería. Me pasó igual a mí. La pude ver así de un tirón, digamos. Exacto. Sí. Te das cuenta que estás consumiendo falopa, pero está bien, como bueno, ya... Por lo menos hay tiros, muertes, sí. Tal cual. Como que ya está, es una peli de género y de género digo, de acción. Sí. Y listo, no le pidas mucho más, no nos vamos a poner muy moralistas. Bueno, seguramente va a pasar, pero no es para hacerlo como claro, tan en serio. Para pedirle tanto. No, exactamente. Bien. Vamos con las cuestiones formales. Sí. Vamos a tener a un policía blanco, novato y con muchos valores así morales. Morales, sí. Que es el bueno del Ethan Hawke. Ajá. Que va a tener su primer día de entrenamiento como policía a cargo del ultra experimentado y corrupto policía negro Denzel Washington. Sí. Esa es mi sinopsis. Perfecto, no hace falta explicar más nada, realmente. Bueno, listo, cerremos acá, sigamos hablando de Frau Caution. Qué peliculón, la verdad que no lo esperaba. No esperaba tanto en tan poco tiempo. No, yo lo que recuerdo, por ejemplo, esta sí me acuerdo de cuando la fui a ver, porque la fui a ver con mi amigo de toda la vida. Ajá. Y él tuvo esta feliz idea, que es un poco mi historia de ir al cine, ¿no? Como a veces ir a la cancha. Es como alguien tiene ganas, me llama y yo no puedo decir que no. Hay como lugares a los cuales no puedo decir que no. Y, muy bien. Y fuimos a uno de los cines de La Valle, de los míticos cines de acá de La Valle, cuando todavía eran cines. Y me acuerdo de eso. De esta cuestión, aparte de haber sido una de las últimas veces que fui a estos cines, antes porque quedó uno en La Valle, pero ya después lo remodelaron mucho, le metieron un montón de salas. Era esta cuestión de ir a los cines de La Valle conservados a la casi originales, así que son como teatros prácticamente. Bien. Entonces tengo bastante fijo ese recuerdo. Y de mi amigo diciéndome, dale, vamos a ver esta Denzel Washington, policía, tiro, bueno, qué sé yo. ¿Esto qué año? Ay, ¿qué año corría? En el 2002 se estrenó acá, o la fuimos a ver. Las dos las vi en ese año, en el 2002. Muy pocos meses después, que es lo que me estaba fijando hace un rato, de la crisis del 2001, porque las dos son en el verano del 2002. Ah, ahí va. Eso no es un dato. Así que es un verano en el que estoy recontraclavado en Buenos Aires. Y bueno, cada como tanto ahora, voy a ver, digamos, películas malas, evidentemente. Como ahora, durante la cuarentena, Boris. Claro, algo así. Bien. Pero bueno, cuestiones de la peli, así, info que tengo, por ejemplo. Datos curiosos. Aunque nos parezca mentira, Denzel Washington va a ganar un Oscar al mejor actor gracias a esta película. No, qué genialidad, boludo. O sea, aullando y todo, le van a dar un Oscar. Creo que el aullido fue lo que le dio el Oscar, ¿eh? Definitivamente sí. Y tengo entendido, así como otra gran auristat, que es la primera peli dirigida por un negro y que actúa un negro en la cual gana un Oscar. Voy a decir negro otra vez, ahí está, por si no quedó claro. Eso. Como que un actor negro, la primera vez que un actor negro gana un Oscar en una peli dirigida por otro coterráneo. Bien. ¿Qué sé yo? Bien. ¿Querés hablar un poco del bueno de Ethan Hawke? Así de ese papel de blanco con moral, esposa, bebé, virgen, sí. Puro. Puedo hablar de él. La verdad que es con el personaje con el que me sentí más identificada. Claro. Si se podría decir. Porque bueno, blanco, con muchos valores morales, policía. Nada, muy gracioso que el loco tiene como, no sé, esa forma de ser tan así inocente, siendo que es policía. O sea, ya de por sí, sí, su puesto es turbio, digamos. Sí. Claro, tal cual, tal cual, tal cual. Y sí, y haciéndose ahí el yo no tengo nada que ver o no sé cómo se hace esto, cuando es obvio, sí, que lo tiene, sí, re claro, sí, loco. Sí, sí, es terrible. Y es todo terrible. El tiempo, ¿viste? Es como que todo el tiempo quiere hacerte sentir mal de lo que está pasando, y es como, amigo, estabas tranquilo dirigiendo el tránsito y te metiste en esta, y bueno, claro, loco. ¿Qué esperabas? Anda a poner multa de nuevo. Pero sí, bueno. Pues aparte, cae ahí que este departamento es como narcóticos, como lo más pesado de lo pesado. Claro, sí, sí, narcóticos es que lo llevan, ¿no? El departamento. Sí, pero bueno, hay escenas, yo tengo más o menos enumerado todo lo que hacen, porque todo sucede en un día. Son 24 horas, así como en el episodio pasado, y voy a empezar a vincular episodios porque me encanta. En las horas eran 24 horas en la vida de tres mujeres. Acá vamos a tener 24 horas en la vida de dos policías. Narcos. Turbios. Bueno, es muy genial porque, no sé, al toque, no sé, irán 20 minutos de película. Sí. Le secuestran un poco de marihuana a unos flaquitos ahí que están vendiendo, sí. Y ya se lo da a fumar ahí en pipa, sí, Denzel, sí, al bueno de Ethan. Sí, no sé si era marihuana lo que le da, me parece que le da otra droga más fuerte. Sí, para mí era marihuana como medio en pipa, pero bueno, después podemos chequear bien. No, me parece que le dice que es crack o algo así, como una cosa más heavy. No, porque crack es lo que le va a vender Snoop Dogg después. Ah, es verdad. Que porque hay un poco de todo. Claro, arrancan. Es que en eso hasta también es muy, muy, no sé, como muy tonta la peli o inocentona, que van como todo de menor a mayor. Sí, sí. ¿No? Como que arrancan ahí como con Ethan nunca había fumado porro, nada, y ahí Denzel le dice, dale, fumá, cagón. Sí. Y al principio no quiere. Ajá. Y lo amenaza con una pistola, sí, ahí Denzel. Ahí nomás. Sí, sí. Y bueno, el otro tiene que fumar, queda un poco loco y ya. ¿Qué sé, sí, yo? Sí. Bueno, también con eso me sentí muy identificada. Me recordó mis primeros momentos fumando porro. Pero bueno, nada que ver. O sea, igual no me habían puesto una pistola en la cabeza, ¿eh? Te iba a decir algo, un dato, ya me olvidé qué era. Bueno, ya lo recordaré en breves instantes. Bueno, ya va a aparecer. Ah, ya me acordé. Que es que la peli La Gran Estafa también sucede como en 2 o 3 días nomás. No sé si recordás bien ese, sí, dato. Sí, sí, es verdad. Son es pelis verdad. Así como rápidas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tenés mucha razón. Sí, sí. Ahora que lo mencionas. Lo recuerdo. Bueno, volviendo a lo desopilante. Si mal no entendí, sí, Denzel Washington le debe un palo a la mafia rusa porque la noche anterior mató a un ruso que no tenía que matar, sí, y tiene 24 horas para juntar la guita. Exacto, sí, sí. Si no, lo matan, ¿no? Claro. Entonces, como que qué mala suerte que justo lo agarró en ese mal día al pobre Denzel también, ¿no? En el peor día de su vida lo cachó justo, sí, para el entrenamiento. Entonces, bueno, Denzel va a estar loco juntando guita, droga, lo que fuere, para llegar a juntar la guita. Ajá. Y el otro va a estar ahí, no entendiendo nada nunca. Aprendiendo cómo ser un buen policía corrupto. Sí, que igual en un momento se va a poder lucir el bueno de Ethan. Por que suerte. Van a estar en el auto y va a ver en un callejón, típica escena. En un callejón, dos muchachos intentando violar a una colegiala. Ajá. Todos negros, obviamente, porque eso queda muy claro en la peli, que, claro, que todo lo malo pasa con los negros. Claro. Y ahí se va a bajar, ahí con el auto en movimiento, y aparte re loco porque estaba muy drogado ya. Y aparte, Claro, porque además de estar fumando, después le va a meter cerveza, creo que va a empezar sí. a mezclar todo. Sí. Toman whisky en lo de un veterano, después que van a visitar, o sea, ya está. Y quizá era el mediodía estaba. Recién. Sí, esa gente no comía además. Y la cuestión es que se va a bajar ahí Ethan, va a justiciar ahí a los dos malhechores. El loco Ethan. Le va a dar, sí, le va a dar una lección de vida a la muchachita. Y además, no sabemos por qué, después en la calle va a encontrar como el DNI de la chica y se lo va a quedar. Sí, y esto lo menciono porque va a ser importante, después le va a salvar la vida. Importantísimo. Cuestión. En un momento están en el auto después que Ethan le salvó la vida a la chica. Sí. Y ahí Denzel empieza con toda una cuestión así muy de códigos, ¿viste? Como de... Y empieza con toda una cuestión de que tenían que ser lobos y esto y lo otro. Y en un momento el chabón se pone a aullar. Eso lo voy a subir a WordPress, obviamente, porque vale oro. Que igual medio mundo lo va a haber visto. Para nosotros es novedoso porque no lo habíamos visto, pero digo... Debe haber memes, gif, sí, de todo. Por supuesto. El chabón lo hace aullar al pobre Ethan, que te da vergüenza ajena porque el chabón es tímido, introvertido. Y encima el otro le dice como, dale, aullá, boludo. Dale. Sí, sí, sí. Pertenece. Se le cae risa bastante al Ethan, pobre. Qué incomodidad. Imagínate el momento que lo filmaban. El pobre Habría Ethan Habría que encontrar... Ahí. El detrás de escena. Sería fantástico. Premio Nobel de la Paz le doy a Ethan. Sí. antes de... No, yo quería comentar que antes de volver a meterle un poco de música al episodio, quería destacar o mencionar la cuestión musical de la peli. Como que bueno, ya mencionamos que Snoop Dogg aparece y es un dealer en silla de ruedas. O sea, sí, no. Es no. impresionante. Esa escena. Es lo mejor. Venís ahí. Encima lo ves ahí al bueno. La aparición sí. de Snoop Dogg en ese momento es como tan random todo, ¿viste? Sí, tal cual. Me pasó aparece eso, ¿no? Y desaparece así como nada. Sí, no te lo esperás. Eso es genial. Increíble. Ahí es como que le empezaba a prestar más atención todavía a la peli, como, bueno, a ver, claro, si, bueno, si apareció Snoop Dogg de líder en silla de rueda. Sí. Encima es lisiado Snoop Dogg. Y encima el pobre lo detienen ahí porque tiene crack, lo torturan un poquitito para que soplara quién era el jefe. Y lo dejan ahí tirado. Como debe ser. Como por, la maldita lisiada. Por ser otro negro del mal. Negro del mal. Exacto. Negro, ¿cómo se dice? Mulita. Claro. Negro claro. Mulitero. Y acá se viene otro momento musical porque Snoop le sopla al jefe, que es Sandman. Sí. Y van después a la casa de este Sandman, que está en Cana en ese momento, y los recibe la mujer, pero la mujer es Macy Gray, esta mujer que pegó un hit en el 2001-2002 y nunca más, creo. Sí, tal cual, Macy Gray. Me había olvidado que aparecía Macy Gray, mirá, me acabas de hacer acordar. Yo me había olvidado que existía, que alguna vez fue famosa. Sí. Sí, yo también me había olvidado un poco de Macy Gray, pero me acuerdo de esa canción tan famosa que tenía. Sí, claro, sí, que sí. En realidad estuve mal, estuvimos mal en no poner esa canción famosa. Y bueno, bueno, ¿la podemos poner o no? No, yo creo que no, creo que... ¿Qué? Después mando un link ahí en YouTube, ahí al YouTube para que la escuchen y ya estuvo bien. En el 2000 y pico estuvo bien y ya está. Y bueno... Esa cuestión, ¿no? Que aparece ahí también Macy Gray y va a aparecer Dr. Dre, va a ser casi un cameo también. Exacto. Muy fuerte Dr. también. Dre. Muy fuerte todo. Y te digo que debe haber muchos más raperos que no conocemos ahí, en el barrio ese loco. Sí, debe haber de todo. En el barrio Sí, debe haber realmente de todo. Son esas cosas que, bueno, uno al no ser yankee ubica. Claro, y no ser rapero, ni negro. Tal cual. Exactamente. Así que bueno, vamos a ponerle un poco de música picante. Bien. Yo voy a ir con un tema que justamente, como me gusta meter la consigna, es canta Dr. Dre con Snoop Dogg. Muy bien. Así que los tenemos a los dos por el mismo precio. ¿Para qué más? Y exactamente, la canción se llama Still D-R-E, o sea, todavía Dre, ¿no? Claro, pero con siglas que siempre queda mucho más canchero. Ah, qué canchero. Bueno, me parece muy ¿y bien. ¿Y tú, Laurita? Y bueno, yo, a ver, para musicalizar esta peli... bueno, yo voy a seguir con la consigna de la época, porque la verdad que no fui por el género, sino por la época y por lo que yo escuchaba en esa época que me recuerda ese momento. Está muy bien. Y voy a sugerir una canción que se llama Love Don't Cost a Thing de Jennifer López. Ah, excelente. Sí. No. Sí, sí. No había sonado Jennifer todavía. Bien, me parece bien entonces poner ahí una mujer del pop más. ¿Sabes qué? Creo que voy a cambiar de canción, pero también otra de Dr. Dre con Snoop Dogg, que se llama The Wash. Ellos ese mismo año actúan, son protagonistas en una película, que esa sí la quiero ver y la recomiendo. No la vi, pero ya sé que es mejor sin haberla visto. Que hacen de dos negros, obviamente, que se quedan sin trabajo, obviamente, y que le deben la guita del alquiler al dueño, ajá, al landlord, y se ponen a laburar en un lavautos. Ajá. Ya con eso me parece más interesante que suficiente todo lo que estuvimos. Sí. Y es comedia, así que la recomiendo. No, sí, la, de sí, nuevo, no la vi, pero ya la recontra recomiendo, es excelente. Medio de y la actúan onda estos de... dos muchachos. De bañeros. O sea. O sea, ¿quién no quiere ver de protagonistas de una comedia a Dr. Dre y a Snoop Dogg? Claro, y lavando autos encima. Todo. ¿Para qué todo más? En una sola película. Así que meto ese cambiecito y vamos con The Wash de los muchachos. Perfecto. Turn city to city, hundred spoke, chronic smoke, twist up another Philly. Done dilly, them niggas still tripping off that old shit. Really? How silly. It's a whole nother day. Yeah, yeah. Snoop Dogg and Doc motherfucking Drake. Nigga, can you feel this? It's the D.O. devil. You don't run up, you won't see no trouble. If you caught up in these fucking streets, who you gon' call when them niggas getting ready to blast? Yeah, and if that shit's getting ugly, who you gon' call when them niggas come to get in your ass? I came to get in that ass. Big ditto, push the big hit off. You hoppin' and poppin', how about you hop up off my biddles? Got dirt on my piddles, I broke a few littles. It really don't matter, cause I'm only here to spit on and get on and shit on niggas. Do it to them, D.O. double, right on, nigga. I'm sagging it, bagging it, slang them dubs. You motherfuckers think the wash is all soap and suds. What's up, cuz? If you're trying to get a dub, Zach Page, man. The whole say D.Lo, you so crazy. Poppin' that shit don't faze, man. I need my chips and the dip is like gravy. Now back to the lecture at hand. Perfection is expected and I'm feeling that demand. Los Angeles, broad day gunning. That ain't no earthquake, it's just Dre coming. If this shit ain't played, the party ain't bumping. If I don't show up, the hoes ain't fucking. Real talk, Cali sunshine, come visit. Just don't stop at stop signs with bullet holes in it. All Star League, you riding benches. I handles my business, fuck fake niggas. I sell game, a quarter million a track. Snooping a good doc, back with a brand new sack. Shit's wrong, money gone, I blast. Out of town, out of bounds, no pass. Running up, talking shit, get smashed. Shoot first, ask questions last. Falling back on that ass, hit the switch and let the ass just drag. 2001, 2002, Taz. My nigga, what you holding? Step out with the Stacys in the Snoop Dogg clothing. Rolling with the braids in my hair. Crimped out, way pimped out, oh yeah. You got to pay the cost to be the boss. After all that dirt, I got to get my shit washed. The wash. to the valet. Knew that it was game when you looked at me, pulling up your sleeve so I could see the rolly blade. Saw you later in the corner booth, raising up a toast so I would notice you. But you're hard to miss, think you ought to know. Doesn't matter if you're balling out of control. Thought you'd understand, baby, credit cards aren't romance. Still you're trying to buy what's already yours. What I need from you is not available in stores. Seen inside of you that I really feel. Doing way too much, never keep it real. If it doesn't change, gotta hit the road. Now I'm leaving with my keys, I've got to go. Como veníamos hablando de día de entrenamiento, voy a hacer mención a claramente la mejor escena de la película. Después de la de los gritos del lobo, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Por algo ganó un Oscar, o sea, dale. Que obviamente es la mejor. Porque me dejó muy impactada el momento del tiroteo final. Sí. Es tan sobreactuado que me hizo llorar. Me encantó. La verdad que fue impactante. Muy... Además es un final muy largo, ¿no? A mí se me hizo interminable, sí, el final. Como no terminaba nunca. Mal, boludo. Yo decía cuando muere, dije, uy, por favor, qué suerte que se terminó esto. Sí, yo estaba medio chequeando que realmente se hubiera muerto. Sí. Que no le apareciera una antena y saliera como Robocop, más o menos. Sí. Sí. Todo podía pasar en ese momento porque es tan buena esa actuación de morir. Tan falsa que sí, podría haber pasado cualquier cosa, Auri. Me encantó. Los rusos muy malos, me encantó también ahí, como lo atracan. Los atracadores. Sí, al fin un poco de maldad en alguien blanco, ¿no? Eso estuvo muy bueno. Eran rusos igual, ¿no? O sea, también, claro, no son, podemos tan dudar blancos un poco. Claro. Exactamente. O son demasiado ahí blancos. Claro, para debatir ya. Para sí, otro episodio debatamos eso. A mí, Me quedó que creo que Denzel tiene un tatuaje que dice algo así como la muerte es segura, la vida no. Ah, eso, sí. Eso, que en un momento se lo muestra ahí al bueno, al blanquito. El tatuaje, sí, sí, también me he olvidado. Hay otra cosa que quería recordar, vos que me dijiste que me ibas a dar todos los datos. ¿Cómo se llamaba la novia de Denzel Washington? Ah, la amante, digamos. La amante, sí. La que tiene el nenito. La de, ahí. Sí, la señora. No tengo idea, pero Wikipedia. No, como no era Chon. Cantante ni rapper, no tomé nota de eso. Pero es conocida, ¿eh? Sí, reconocida. Me acordaba de ella, que es la que actúa en esa peli que se llama Hitch. ¿Cómo se llama el negro del príncipe del rap? Desconozco. No, Auri, ¿cómo me voy a decir eso? El de Men in Black. Eva Méndez es la Eva amante. Méndez, sí. Ahí estamos. Bien. Viene ahí la producción. Gracias por el dato, producción. Y lo otro que querías recordar, ¿qué era? Quería recordar el nombre de Will Smith. Ah, muy bien, vamos, Manaus, todavía muy bien. Estoy ahí tomando fofobita para ver si me acuerdo los nombres de los actores. A mí me pasa todo el tiempo, yo soy pésimo, así que... Sí. La verdad, Uri, yo también, pero bueno, así se hace lo que se puede. A Will Smith siempre lo recordaremos en el fondo de nuestro corazón. Sí, que yo no lo tengo tan visto, o sea, sé quién es, pero digo, no recuerdo haber visto muchas pelis de él, creo que ahí la saqué barata. Yo tengo un amigo que lo odia. No sé por qué lo odia tanto. Yo le digo, ¿cómo puedes odiar tanto a Will Smith? O sea, no es una persona. Y pero tan pasa, ponele, yo odio a Adam Sandler y no hay gente bueno, que odie a Adam Sandler. Pero Adam Sandler te puedo entender que lo odies porque es medio insoportable. Pero gracias. Will Smith es como re cero a la izquierda, así, no sé. No es ni muy efusivo, sí. ni muy negro, ni muy nada. Tal así, cual. Es un punto medio ahí de todo. Pero bueno, mi amigo lo odia. Y me da mucha gracia cada vez que le nombro a Will Smith, se pone furioso. Bueno, una lástima que no tengo pelis de Will Smith en Auricine, si no lo invitábamos a tu amigo para que apareciera. Bueno, para la próxima. Nos vendría 10. Stock de pelis. Una bueno. Muletilla que tenía Denzel Washington que me ponía muy nervioso. Que un par de veces dice como, ¿quieres ir a la cárcel o quieres ir a casa? Sí. Me hacía muy, muy mal. Sobre todo cuando, esas cosas las decía cuando al blanco le agarraban ataques así de moralidad y que quería volver a la casa. Sí. Entonces era como, no amigo, ya estás remetido. Entonces elegí o la cárcel o la casa. Y se ponía ahí en negro violento y bueno. No, sí. Denzel, la verdad que se merecía ese Oscar. No, definitivamente. Hizo todo lo que tenía que hacer para ganárselo. Y después, bueno, ya que arruinamos y spoileamos toda la peli, también quiero comentar un poco cómo se van a desenvolver, cuál va a ser más o menos el desenlace. Sí. Porque el bueno de Denzel, como era re corrupto y malísimo, le va a meter una emboscada al blanco, probablemente porque se hartó y dijo, este me va a terminar delatando. Entonces se van ahí a otro barrio turbio, sí, donde hay negros jugando al póker, que es lo que todos esperamos ver, obviamente. Barrio turbio número 2. Y lo deja ahí, como que le dice, no, voy a arreglar unas cosas. Se fue a comprar cigarrillos, no volvió jamás, Denzel. Me voy al baño, creo que le dice. Quedó el blanco en una situación muy incómoda. Donau. Y obviamente lo iban a matar, porque claro, son negros, son salvajes. Y ahí no sé si no había algún medio chicano, había ya como otra mezcla en los muchachos. Así como latino, ¿o no? Claro, había algún latino. Sí. Y lo iban a matar, porque claro, viste, se aburren y matan gente, como todos sabemos. Claro. Y cuando lo están por matar sucede algo increíble. Que justo encuentran el DNI de la colegiala que él había salvado. Sí. Y que resultó ser la prima del chabón que lo estaba por matar. Exacto. Ay, entonces el chabón la llama a la prima, le dice, primi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Che, ¿puede ser que justo hoy te intentaron violar y que te salvó un blanco? Bueno, sí, ponele que sí. Sí, encima la tranqui. Prima, la prima medio tranca en la casa, así como, hola primo, ¿cómo va? Onda, no pasó nada acá. No pasó nada, sí, ya se había bañado, estaba tranqui ahí, haciendo la tarea. Y bueno, y se salva. Le dice, no, bueno, loco, disculpá, viste, esto es así, ¿no? Así que bueno, ya está, te salvaste. Sí, sí, sí, ese momento también. Y ahí empieza el bueno de Ethan, la vendetta, empieza a pergeñar toda la vendetta, que va a terminar en que, bueno, lo va a ir a buscar a Denzel al barrio donde está el amante. Y bueno, no voy a contar más. Que eso también me pareció re poco creíble, porque Denzel Washington en un momento lo tiene para matar a Ethan y le perdona la vida. Sí, cualquiera. Y también. Y no sabemos de dónde saca fuerza el blanco y de repente. Sí, al final el blanco no era tan bueno como pensábamos. Pasa que estaba movido por causas nobles, Lauri, eso quizá no lo entendiste, ¿no? Porque estaba. Lo movía eso, ¿no? La justicia y terminar con la corrupción de Denzel. Sí, es terrible eso, ¿no? Es terrible. No, y perdón que te interrumpo y juro que ahora sí me callo porque no me quiero olvidar, que cuando está agonizando, Ethan se va a tirar como desde una terraza, como si dijéramos, no sé, un segundo, un tercer piso, y va a caer en el capó del auto de Denzel Washington. Sí. Es una genialidad todo, boludo. Es muy, muy increíble. O sea, todo súper tirado los pelos. También el hecho de que lo hayan dejado pasar a Ethan al barrio de los negros ese que no podía entrar ni Dios según Denzel Washington. Es que sí, pasaba eso, ¿viste? Estaban los negros y Ethan ahí pasaba como pasarela, ¿viste? Como, bueno, te perdonamos la vida porque hay un negro adelante tuyo. Sí, como si nada. Cualca. Sí, sí. En ese sentido es muy parecida a la gran estafa, ¿viste? De como cosas así tiradísima de los pelos y como mega sin sentido y sin nada, así que salen de la nada. Sí, sí, definitivamente. Y pero bueno, yo vuelvo a rescatar esto, a pesar de que la descuartizamos un poco la peli, sí. Vuelvo a decir que me parece que es una peli del género, ¿no? Como de género acción, bueno, te entretiene, tenés tiros, tenés violencia. No te preguntes por qué pasan las cosas, no te preguntes mucho y pasa. Claro, claro, tal cual, mi peli ideal. Y para ya casi ir cerrando, sí. ¿Cómo sentiste el rol de la mujer en esta película? No, bueno, igual de nefasto que la anterior. O sea. Me río, pero sí. Sí. O sea, absolutamente ausente y bueno, eso, cumpliendo un rol súper pedorro ahí como de madre o de una mina que está ahí, sí, la que banca del chabón y sí. Malísimo, súper secundario, ningún tipo de diálogo interesante, nada. No, tal cual, cero. Están dibujadísimas. Sí. Y ni siquiera en el barrio, así como que hay mucha mujer, ¿viste? Es como todo bien choto, bien masculino. Bien. Bueno, si te parece, me gustaría que esas fueran tus últimas palabras. Ah, bueno. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Todo bien choto? Ah, no, dale, choto. Que siga. Tengo una pregunta. ¿Cómo? Dime. ¿En qué se basó la selección de estas sagas? Que no tengo muchas pelis de estos géneros, así de acción no tengo muchas. ¿Por qué tenía que haber? Es todo drama. Si vos ves el Excel, sí. Bueno, ustedes no lo pueden ver, pero les tiro. Por ejemplo, hay un dramón así de la época franquista de España. Después tenemos una comedia, lo cual es medio un accidente, que es la de George Clooney, que mencioné hace un rato. Sí. Después hay un drama italiano sobre una nodriza, peli de época de una nodriza. Otra. Ajá. Sobre Goya, el pintor. Ajá. Después las de animación ya están alquiladas por una amiga que es muy grosa. Le mandamos un beso a Nicole, que no está escuchando seguro. Y, gracias, Nicole. Y después hay otras pelis que nadie quiere y son dramas. Hay mucho drama. ¿Y pero entonces, por qué tenés que ser acción y no, no sé, qué sé yo, otra cosa? ¿Para vos? No, para tu selección, digamos. No, porque voy matando, intento seguir más o menos un orden cronológico para que no queden, no me queden muertos después. Ah, bien, bien, bien, bien. Porque no, la idea es como ir siguiendo un orden cronológico y hay que ver lo que todo, hay que ver todo, hay que bancársela. Bien, porque te pregunto porque mucha gente me preguntó, onda, chi, ¿por qué esas pelis? Onda, ¿qué selección más extraña? No, es que igual, en medio esa de... es la idea. Porque si yo hiciera un podcast de lo que consumo de cine hoy en día, y sería re aburrido, hay como 20, sería hasta bastante snob, y lo haría yo solo con dos amigos quizás, claro. No era la idea. Claro, está muy bien. Te abriste al público, digamos, a tus oyentes. No, pero mismo yo al principio, ni siquiera yo creía en que podía ser interesante volver a ver poner estas pelis. Yo hasta eso me acuerdo que lo hablé con uno de mis amigos al principio, con el que hice el primer episodio. Y él me dijo, no, boludo, hay que ver todo. No, no podés así leer una reseña y decir, güey, pasaba esto. No, no, me dice, hay que volver a ver todo. Y la verdad que sí, es mucho más divertido, sí. Sí, más enriquecedor. No, y para mí está bueno ponerse uno en ese lugar incómodo, ¿no? Pues yo a esta altura de la vida no quiero ver Los Ángeles de Charlie. ¿Por qué no? Pero... No, la del 2001, digo, como que si me pongo a ver algo no va a ser eso. A eso me refiero, no tengo nada en contra. Yo sí. Bueno, la próxima te invito para una peli de ese tipo, quédate tranquila. No, yo te cuento que... Porque, bueno, la tarea de ver las pelis estas... un par de veces estaba tipo con gente acá en casa y yo le decía, bueno, tengo que ver esta peli, vamos a verla. O sea, joya. La Gran Estafa la empecé a ver con varias personas distintas. Y bueno, muy eso bien. Que nunca finalizaba. Y porque nos quedábamos dormidos siempre. Y sí, nos pasó a todos. Y sí. Y bueno, siempre me hacían esta pregunta de qué onda con la selección de las pelis. Por eso te... No, igual está muy bien que hagas la pregunta, si de paso queda aclarado. Cosa que la gente no piensa que somos tan estos. No, y la idea es mezclar, porque hay pelis que van a hacer re snob y pelis que vas a decir, ¿en serio fuiste a ver, el mismo año fuiste a ver... Los Ángeles de Charlie. Claro, es que ponele, en el 2002 voy a ver... Bueno, el 2002 evidentemente no fui a ver nada muy bueno, pero... No, sí, ahora estoy chusmeando rápidamente. Y fui a ver desde Hable con ella, de Almodóvar, que ella amaba a Almodóvar, por ejemplo, te podría haber dado esa si fuese mejor amigo. Ajá. Y fui a ver una peli argentina que no se consigue, que era malísima. Fui a ver Retratos de una obsesión, la de Robin Williams. Ajá. Fui a ver estas dos, las de este episodio. Una mente brillante vi. Y esa no la vi, cada tanto se va a meter alguna de, quizá alguna europea, ¿viste? Alguna un poco más pretenciosa. Y bueno, ya, es el aprendizaje de uno también. Claro, y sí. Quizá eso me parecía lo más interesante. Me encanta, estás entregado al arte, digamos. Ponele. Ese es otro gran cierre, estás tirando muy buenos cierres. El mejor cierre creo que es el ponele. Gran cierre. Bueno, Auri, me encantó participar de este podcast. Ha sido un placer. Después bueno, te mando quedás contratada, está más que claro eso. Sí. Después te paso la lista de las canciones que hice, que quedaron afuera, para que veas mi dedicación y mi entusiasmo. Y para no que obstante, escuches la lista. Ahora nos despedimos con la última tanda. Con un track. Yo voy a ir... Sí, yo voy a ir con una canción de la banda de sonido de Día de Entrenamiento. Bien. Porque tiene una banda de sonido que por lo que vi encima la pegó en su momento. Como si esto fuera poco, ¿no? La pegaron por todos lados y hay mucho hip hop y todo lo demás. Claro. Entonces voy a ir con una canción que ni siquiera me gusta, como la película. Pero... Pero sí. Que hay que escucharla igual. Claro, y total ya es el cierre, digo, ya está, el que se aburrió ya ni llegó a esto, listo, no importa. Pero tiene la particularidad de que hay un rapper, me imagino que será un rapper que se hace llamar P. Diddy, Y también aparece David Bowie, que eso me llamó la atención. David Bowie tampoco me gusta. Sí. Entonces me parecía como, bueno, no me gustó la película. En la banda de sonido aparece David Bowie con un rapper. Listo, quiero despedirme así. De la cereza del postre. Muy bien. Y la canción, como si fuera poco, se llama American Dream. Ah, bueno. El sueño americano. ¿Para qué más? ¿Para no qué se diga más? Más. Bien, yo también tengo que sugerir un tema. Sí, sí, de total te quedaron, si habías elegido como 20, así que... Bueno, yo también entonces voy a elegir una canción que saqué del soundtrack de La Gran Estafa o Ocean's Eleven, que es una canción que recuerdo mucho en esa época porque, bueno, voy a meter una última anécdota. No, por favor, es todo lo que quería, así que vos metele. Que es que además te va a interesar mucho a vos, Auri, que yo tenía un VHS donde sí. grababa videoclips de MTV. Claro, como todos, como claro. toda persona de bien. Claro, y bueno, eso, iba grabando uno encima de otro, uno atrás de otro, y tenía ahí mi compilado de videoclips, y este tema, yo estaba entre mi compilado ahí en el VHS de temas de Laura, que está por ahí todavía dando vueltas. Me hace llorar. Y es la canción que se llama A Little Less Conversation, que aparece ahí en temazo. Que en realidad esto es un tema de Elvis Presley, pero que está claro. remixado por un DJ. Que y sí, es la época. Sí, remixadísimo. Que de hecho es si la época te puedo en la que pasar... pasa eso todo el tiempo, así que claro. El nombre del DJ te lo podemos buscar ahora mismo. Dale, total. 10 minutos más, 10 minutos menos. Es un DJ que se llama JXL. Yankee XL. Yankee como JUNKIE. Claro. Yankee XL, Elvis Presley. A Little Less Conversation. Muy bien, con toda la onda. Sí, sí, sí. Nos despedimos. Terminamos ahí. Bien arriba. Todo en vibrato. Increíble. Ya podés hacer un cover indie de eso también, cuando quieras. Estaba pensando si hacer uno ahora cuando termine el programa. Ojalá. Bien, Laurita, un placer que bueno, se repita y muchas gracias por la cortina. También, de nada. Que siempre me olvido, aparte, en todos los episodios siempre digo, uy, soy un tarado, nunca agradezco la cortina. Bueno, ahora me la paso agradeciendo en este episodio, que es el que lo tengo que hacer además. Muy bien, más te vale, mira. Si no te voy a mandar a buscar con Denzel Washington. Y con Sadaik. Con Daniel Melero. Oh, también. Bueno, el episodio en el que no nos terminábamos de despedir jamás. Sí, yo le dejo un beso a toda la audiencia y hasta la próxima. Adiós, Auri, hasta la próxima. This is not America. Bad boy, baby. David Bowie. Let's go. This is not America. This is not America. No, no, no. This is not America. American dream. This is not America. Land where my father died. Land where my children cry. Come on. America, ain't no barriers. Free the strings. Let's see how freedom rings. One nation, all getting down for the dollar. In the heat getting hotter. But a lot don't understand, just the way it's all planned to break you. I'ma send the whole thing go straight through. Hungry for it, I'ma make you pay back what's due to me. Everybody gon' see, look what they put upon me. Made me a monster, 2 steps beyond ya. More streets to wander, for which it stands for. Let's get it, cause I'ma get mine for damn sure. Come on. Screens, greens, car candy painted. Chicks and cream is the American dream, ain't it? I pledge allegiance to Beamer's dark skies. Sleepless nights on the block, 2 for 5s. In the struggle, the need to hustle. Weed and blow, shit, I make the block bubble. I'm to the point where I'm player hating. Tool in the stash and I'm losing my patience. Medieval times in the chest of the beast. Come around slipping, I'ma mess up your fleece. Job looking, I'd rather be pot cooking. It's not America, son, this is Brooklyn. Home of the shiesty, home of the crook. With dime joints, ain't scared to do a joke. My country, tis of thee, where there's no liberty, just misery, heard me? This is not America. This is not America. No, no. This is not America. Nah, I can dream. This is not America. Now why can't I breathe with a gun and come free? If six dead people run this country, now they come cause my crew's too large. Who the fuck put you in charge? Running around here like you was God. Then they wonder why the shooting starts. Getting checks with half my stacks. I forgot George Bush wrote half my raps. Murdering people for blasting facts. They're blaming other cats for their trashy acts. I'm trying to get paid till my eyes is closed. And cops is like freeze, and I'm already frozen. So they clapping, they brawling hysteria. Tapping Jackson, calling the Sevilla. Green got cats crawling the barrier. Don't blame Kane for the fall of America. This is not America. This is not America. No. No fear, and what appears to be roses. See, I'm knowing this when I chose this. What's right in broad day or night? More dope deals. I'm trying to stay on my heels. Every day's training day. Some things not in explaining ways. Who said crime don't pay? Choices to make. Ain't too many chances left to take. Things look so green. The sign of the times. Corruption, politics. Young ones dying. What you made of? I've a hate or love. Press on now when the push come to shove here. This is not America. This is not America. This is not America. This is not America. A little piece of American you. Dream. I'm your worst nightmare. A little piece in me. A this little piece of you. A little piece in me. Profiling me cause I ain't pushing no Nova. I'm up to par looking. I know police corruption is up this year and y'all crooked. Took my hard white. Had niggas selling the same block pumping the same night. Arrest me and come to court and lie. Yeah, that's in point like I'm the guy. What you want throws me off the block. See the surf fiends every time they knock. Last summer I had the mad Hummer. And they took that and ain't even give me their badge number. So how I'm supposed to feel? Who I'm supposed to call when the shit get real? Word, man, I'd rather die 811 when it's important. Plus, they ain't trying to score like Ed Norton. Word. This is not America. This is not America. This is not America. This is not America. This is not America. This is not in me.